De repente, con 15, 16 años, eso se rompe, se destruye y empezamos a crear un mundo nuevo. Muy fascinante. Ella es Marisa, mujer ilustre de Tetuán. Fue pasando, claro, fue pasando. O sea, esto se... Algo cayó, como si fuera un edificio que se cae, como una demolición de edificio, exactamente. Marisa es una persona de acción, creativa, alegre, con un espíritu joven, generosa. Nos comparte su vida que quizás sea, entre otras muchas cosas, la demostración de la libertad que supuso el final del franquismo. Todo cambió. En determinado momento se dio cuenta que siendo maestra podría ayudar a cambiar el mundo. Y en ello estuvo durante muchos años, disfrutando. Es madre, es una artista, baila. Y también ha nacido y vivido en el barrio. La dehesa está siendo su espacio favorito para despejarse y pasear. Tuve la suerte, quizá, claro, de cuando muere Franco, yo tengo 16 años. O sea, todavía estoy, éramos muy niñas, ¿no? Entonces, ahora con 16 no lo son, pero nosotros éramos muy niñas. Entonces, bueno, ahí empieza una locura tan increíble, ¿no? De apertura y de empezar a ver otros mundos, de empezar a viajar, de salir a Europa, de... Claro, espectacular, salíamos con el Interrail y entonces nos comíamos el mundo, dormíamos en la calle, o sea, era como... El cambio fue tan bestial, tan absolutamente bestial para mi generación, que estabas educado en... como si ese mundo fuera de tus padres, perteneciera a tus padres, pero hubiera muerto. Era muerto, teníamos que construir uno nuevo. Quizá es algo que ahora los jóvenes no sienten igual, claro. Pero nosotros teníamos que construir algo completamente nuevo. Y una de las cosas que se quebró era la no relación que existía entre mujeres y hombres. Nosotros íbamos a un colegio que la pared de al lado era un colegio de chicos y el único trato que teníamos con ellos era de vez en cuando les tirábamos globos de agua. O sea, eso era todo lo que hacíamos. No teníamos trato con los chicos. Y entonces se convertían en un mundo extraño a nosotras. Un poco de miedo, gente que le podía hacer algo, ¿no? Luego te asustaban realmente. Las monjas no hablaban nunca jamás de sexo, ni de chicos, ni de nada, pero cuando venía un cura alguna vez, sí que te hablaban de esas cosas, y siempre con miedo. Siempre era algo que tú tenías que protegerte. Es alucinante, porque es que vivíamos al margen de los chicos de las chicas. O sea, vivíamos como si fueran dos mundos. O sea, ahora yo cuando la gente habla de los musulmanes, que si no se trata, que se trata, o sea, vivíamos exactamente sin tratarnos con el otro sexo. Y ahí estábamos juntos. Realmente en la juventud estábamos juntos y era muy hermoso. Era muy bonito porque es que para las mujeres había sido así, pero es que para los chicos había sido lo mismo. O sea, que nosotros éramos unos seres absolutamente desconocidos, misteriosos, extraños, con el que no sabían relacionarse. Bueno, a veces sí, yo tenía un hermano, pues otros tenían, pero estaba tu hermano, que bueno, tu hermano, no sé, es otro ser, ¿no? Y para los chicos era igual. Entonces, claro, fue tan fascinante empezar a juntarnos, a reunirnos en fiestas, a irnos de viaje al campo, a coger las tiendas de campaña. O sea, era algo nuevo, realmente crear algo nuevo. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Éramos conscientes, mirábamos a nuestros padres como si vinieran de un mundo que ya ha muerto, que ya no existe. Y nosotros haciendo un mundo nuevo en el que no hay reglas. Nos queríamos parecer un poco también a los europeos, a los jóvenes europeos, más progresistas, más que se mueven, más que toman la píldora, que no sé cuánto. Pero claro, nosotros no teníamos referencias, no teníamos ninguna referencia porque España no era así, España no estaba así. Entonces creábamos realmente nuestras propias reglas y mundos nuevos, conciertos, salir por la noche, mujeres que nos íbamos solas, que volvíamos andando, que... Eso no existía. Mi madre no vivió eso jamás. Claro. Se esperaban de nosotros, pues lo que se esperaba en el franquismo, claro. Esperaban de nosotros un novio formal a partir de los 15, 16, casarte, tener hijos y un trabajo razonable, ya está. Eso esperaban de nosotros. Queríamos perder la virginidad cuanto antes, cosa que, claro, era inconcebible. Era al revés. Sí. O sea, era al revés de lo que habías aprendido realmente. Queríamos perder la virginidad rápidamente. Quiero quitarme esto de encima. hacer otra vida, no queríamos casarnos. Fíjate, mi primer grupo, de hecho, fue curioso, porque el primer grupo ya de salir con amigos fue de una parroquia. Fue de una parroquia. Y fíjate, aún así, todo eso se disparó. Toda la gente necesitábamos vitalmente sentirnos transformadores. Exactamente, necesitábamos saber que estábamos transformando el mundo. Marisa ha sido maestra. Es un dato fundamental. Quería ser periodista, estudió psicología, pero la vida le llevó a la docencia. Según ella, el mejor trabajo del mundo. Conocí a una gente que estaba haciendo magisterio. Y entonces de repente sentí que ese era el lugar para cambiar el mundo. Lo que quería era cambiar el mundo. Claro, es que realmente es verdad, lo transformamos. Me ha gustado mucho en el colegio trabajar en equipo y lo he hecho y he sacado amigos. Muchísimo de la escuela también, es verdad, mucho de la escuela. O sea, yo he tenido disgustos a veces gordos y tremendos y llegaba al colegio y se me olvidaba todo. Y del trabajo, mucho del trabajo. Porque es un trabajo muy bonito, es el mejor trabajo del mundo. Llegados a este punto, a Marisa se le ilumina la mirada para contarnos de Sara, su hija. Un motor del que está orgullosa, no, lo siguiente. O sea, yo decidí tener una hija sola y ha sido difícil. Ha sido francamente difícil. Y estoy muy orgullosa ahora mismo, me parece que somos amigas. Vivimos juntas, ella le gusta mucho estar conmigo, lo veo, le gusta mucho. Le gusta mucho venir conmigo a las cosas, le gustan cosas que me gustan. Actualmente su vida ha cambiado. Sigue activa colaborando en movimientos sociales del barrio, pero es indudable que todo nos ha cambiado. Hay dos cosas ahí, va a destacar, importantes, ¿eh? Dos cosas. Una, a partir del confinamiento empieza a haber una crisis en Tetuán de la hostia y entonces nos metemos en la despensa solidaria y ahí sigo, me gusta, ahora estamos intentando montar que sea autogestionada, que está siendo muy complicada, pero estamos en ello y no, la verdad lo disfruto mucho, porque yo creo que soy de acción, pero a nivel más personal me he jubilado. Lo digo porque a otras gentes les pasarán. Yo le tenía mucho miedo a la jubilación, mucho miedo. Fundamentalmente porque mi trabajo me gusta mucho. Y quedé con la gente del colegio que iba a seguir trabajando con ellos, ya sin obligaciones y a la hora que quisiera y tal, pero iba a seguir llevando la biblioteca, que durante los últimos años he llevado la biblioteca del centro. Está costándome ese trabajo de personal, de realmente qué quieres, qué te gusta. Ya no hay obligaciones. Por eso, realmente por eso me jubilé, porque quería saber ¿qué podía hacer yo si no estaba obligada a hacer algo? También. Mi reto es ese, realmente, enfrentarme a qué quiero hacer. Porque por primera vez en mi vida, soy bastante libre. Yo siempre he querido la libertad, que he puesto la libertad por encima de todo, del amor. Por encima del amor, y yo soy una persona también romántica, bueno, pues igual como todos, ¿no? Pero por encima del amor, por encima de cualquier cosa, me parece que quizá porque mis sueños en la infancia eran verme como esos que andan rulando por el mundo y tal, pues siempre he necesitado eso, ¿no? Y entonces por primera vez soy bastante libre, si no fuera por el COVID. Soy bastante libre, no tengo obligaciones grandes. Sara es mayor, ya ha vivido sola varios años, ya está aquí, pero estamos como compañeras. Y bueno, mi madre está enferma, pero está en una residencia porque ya no puede estar en casa. Y bueno. Sin duda, no podemos evitar referir que al estar con ella nos inunda una energía desbordante, las ganas de vivir, la alegría de estar vivas. En su compañía todo parece posible, el arte, la danza, la escritura, la escultura. Otra de las maravillas de mi vida es el baile. Otra de las maravillas. O sea, a mí me ha gustado bailar de siempre, pero es que bailar es maravilloso. Bailar es, metes todo el cuerpo, estás sonriendo. Yo veo, para la radio, que sepa que nosotros tenemos organizado un grupo de baile en la Dehesa de la Villa, ¿no? Hemos organizado un domingo al mes un baile a la Dehesa de la Villa para el barrio. Y es precioso, porque es que todo el mundo está sonriendo. Mientras están bailando, todo el mundo está sonriendo. Cuando acaba, muchas veces nos quedamos, nos compramos unas cervezas, unos bocatas, o no, yo qué sé, estamos ahí un rato juntos porque la gente está feliz, francamente feliz. Pero la música, bueno, me imagino que en todas las generaciones, pero en la nuestra fue muy transformador porque estaban todos los cantautores, gracias Serrat, gracias Aute, gracias a toda esa gente que nos realmente dijo cosas. Yo he ido a conciertos de Serrat y cómo cantaba en los conciertos, en el parque de atracciones, cantaba Serrat y cantaba las canciones sin censurar, sin censurar, y entonces nos volvíamos locos, ¡buah! Cuando cantaba algo sin censurar, porque no sabíamos de memoria las canciones, claro, pero no las sabíamos con la censura, y de repente era otra cosa, estaba diciendo otra cosa. Sí, grandes, los poetas y los cantautores para mí han sido fundamentales en quién soy, fundamentales. Y luego, claro, bueno, pues además la música bailable en la época, la movida madrileña. A mí la movida madrileña me pilla con veintitantos años. Claro, para mi generación, igual los más jóvenes son los más mayores, lo ven de otra forma. Pero nosotros teníamos veintitantos, ese deseo de cambiar y de transformar. Teníamos a Tierno Galván, nuestra maravilla de alcalde, haciendo conciertos gratuitos por todos los sitios, nosotros sin un pavo. Y joder, vamos, fue maravilloso.